JL, ¿qué es lo que? M7, Chayo, Alexi en sí, Byron, el perfecto, Mundo Verde. Mis enemigos no son pocos, ya yo tengo varios, ninguno con cojones, nada más tienen ovario. Privan en Yakuza y no llegan ni a sicario. Antes de tirarme toma ya en el formulario. Si estás dando a luz, es porque te has parido. Anda manso por la zona pa' que no salga partido. Te veo asustado, parece que te has perdido. Esta no es la lucha y ya, tú te has rendido. Duro como roca, famoso como la coca, venenoso como cobra, caliente como la lava, malísimo como mala, rabioso como una ganga. Ten cuidado si te me embala, que si no te alcanzo yo, te alcanza una bala. El flaco te dispara y del piso no te para. En tu cara se te nota que ya te tengo en para. Tú no matas a nadie, ni siquiera dando risa. Si quieres guerra, avisa, pa' yo darte la visa y mandarte pa' ligar a guerrear con terroristas. Si ustedes son calle, yo soy el que lo pisotea. Soy el peatón que en tu cara se temea. Vicioso no se infanten, que yo no soy del DEA. Soy el MC del que sin golpe lo noquea. Ustedes son análogos y nosotros digitales. En este revolú, los foreros liricales. Mejor alce su vuelo, grupo de maricona. Mi cotorra son sin pluma y tu pluma sin cotorra. Ya me tienen alto, dije que son anormales. Lo loco pa'l 28 y los animales a sus corrales. Ni cuantas fantasías son un poco más reales. Que solo metalón tiene experiencia en metales. Uno más que de vivienda sobresale, cicatriz en la cabeza pa' cualquier que se regale. Ya en el hijo tengo anillos matrimoniales y me quedo en esta vaina. Yo sí te dejo huella, encima por si letra te atropella. Y esto te va a doler más que el trabucazo mella. En el conde dicen guaychado y tú pregunta dónde. Si no me tienes miedo, dime por qué te me esconde. Responde palomo, ya tú sabes quiénes somos. En esto soy Godzilla loco y tú eres un simple gnomo. Me curo contigo y cambio de whisky pa' romo. Rewey postretal y si agua pa' ti del lomo. No amenazo, si relajo por mi nombre de insulto. Yo ejecuto, buen ajo y a tu familia de buen luto. Por el gueto, a la patagua son de Guadutul. Si me tomas violencia, ellos gritan full. Si tu trasero negro te lo voy a poner azul. Tú estás claro, triple X family, talento full. Cultura hip hop es lo que yo represento. Me quiero poner al día, Mundo RD yo entro. Manga tu bolocheta de 20 megacentros. Yo me motiné, y hasta en Francia yo soné. DJ Randy hizo la wea antes de salir al internet. Atrás lo dejé, al género me aferré. Y hoy estoy donde estoy porque yo perseveré. Yeah, aquí hay exceso de bujía. DJ Luigi en el beat controlando la melodía. Tú eres más monótono que una caligrafía. Este talento es muy caro y a ustedes no se les fía. Se reporta el Alex MC, si yo siempre ando vaqueado. Y ahora por DJ respaldados, no es que tú estás alucinando, es sonando en todos lados, ya, yeah. Mundo RD, tú sabes lo más rankeado, yo estoy puesto pa' pegarme, yo estoy puesto pa' subir, por si tú no lo sabías, DJ Luigi está en el yo soy el MC del futuro y del presente, no me pida la verdad, si en el fondo no la quiere. Cuando uno está progresando, todo el mundo se conspira, mientras ya tú se aproxima, el chale lo asimila, no me quiera vender sueños, tengo mucho en la vitrina, y a todos lo puse claro, Mundo RD está en la cima, yeah. La página 24/7 activa del hip hop dominicano. La excelencia, yeah. Algo exclusivo para la web que sigue apoyando el talento dominicano. Yo, mundo RD.com. Mundo RD.